Messi André. Messi Fermín. Sí, André, qué estupenda fiesta. Si afronta el año más feliz. Qué gran gala, muy bien. Digo a todo, amén. Brindarás con toda nuestra gente. Casualmente no hay fantasmas sin nariz. ¿Sabes a quién ves? ¡Carnaval! ¡Donde nada es personal! ¡Carnaval! ¡Te darás con la fiesta, no la lavo! ¡Carnaval! ¡Ojo ardiente y sensual! ¡Carnaval! ¡En un mar de sonrisas se has ahogado! ¡Carnaval! ¡Forias cubre tendencia! ¡Carnaval! Donde incluso tu amigo has engañado. Ficción, amistad, emoción, son la creme de la creme. Míralo, ya no quién es quién. Ya no hay terror, solo paz. Un respiro al fin. No habrá fantasmas, no hay presión ni aprensión. Brinde usted. Brindo yo por la prosperidad, por la buena amistad, por nuestra gloria inmortal. Gracias. A empezar otra vez. Este gran carnaval, piénsalo. Un compromiso secreto. Mira. Seré tu futura esposa. Piénsalo. ¿Por qué un secreto? ¿De qué te escondes? Me lo prometiste. No, Raúl, por favor, nos van a ver. Pues que nos vean. Es un compromiso, no un crimen. Cristín, ¿de qué tienes miedo?